tenemos como una pantalla general grandísima esta canción que dice así. La Gaby. Con mucho cariño. Para ustedes, grandes maestros, grandes artistas de años, de siempre, de hoy y del futuro también. Un aplauso para ellos. Arturo Pantuxín, don Javier Lara, Fernando Flores de Valgas y Hermógenes Williams. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir creciendo en un rincón. Seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos fracasos me probé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos atajos esquivé, tantos incendios provoqué, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por ese brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Amigos resigné, tantos festejos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes. Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé, juntando heridas sigo creyendo en la gente. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero, pero hoy no. Se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días por venir, por ese brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Y en estas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar. Por esos días por venir, por ese brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Por otra noche como esta doy mi vida. Por otra noche como esta. Mi vida. Gracias. No les dije. Salud. Una canción. Salud, Gaby.